Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la Radio Pública Santafesina junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos arrancando dos horas en las cuales vamos a estar haciendo una recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, donde la idea es tratar de contarles los temas que a nuestro entender son importantes destacar de lo que va sucediendo en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades que componen la geografía santafesina, y obviamente lo haremos a partir de algunas notas desde estudio, pero así también, como es habitual cada semana, en la voz de nuestros compañeros corresponsales que también nos informan desde aquellos lugares para graficar un poco más lo que se está viviendo y obviamente contarnos lo que ellos consideran que es importante conocer de cada uno de sus territorios. Obviamente que son horas de muchas noticias, o por lo menos de algunos temas importantes que valen la pena destacar, y sobre todo para ir entendiendo algunas cuestiones importantes. Quizás como el dato más destacado a estas horas es que a pesar de algunas consideraciones propias hecha por uno de los personajes más nefastos de los últimos 30 años de la vida política argentina, como ha sido Domingo Cavallo, quien por estas horas habló de nazismo y de pseudo bolchevismo por intentar impedir que hiciera la presentación de su libro. En realidad, hay que decirlo, que esto es una cuestión que se viene discutiendo desde hace algunos días. Ustedes recordarán que Cavallo tenía previsto llegar a Santa Fe, dar una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que fue repudiado por los propios socios de la entidad, que no permitieron a sus autoridades que Cavallo viniera a ese lugar a poder presentar su libro, en el cual implementa algunas recetas para lograr la estabilidad económica en la Argentina y sobre todo para avanzar en lo que tiene que ver con la reducción de, a su entender, lo que es el proceso inflacionario que atraviesa hoy nuestro país. Lo cierto es que, como se ha dado durante muchísimo tiempo en la vida democrática de nuestro país, Cavallo estuvo finalmente por estas horas en Santa Fe. Hay que decirlo que fue invitado nada más y nada menos que por la Asociación de Dirigentes de Empresas, pero que también estuvo algunas otras reuniones más privadas con ex dirigentes políticos, sobre todo vinculados a sectores que uno espera ya no vuelvan a gobernar en la provincia de Santa Fe. Hablamos de miembros de la justicia y sobre todo del poder político vinculado al reutemismo, que son junto con los referentes, con los dueños de los medios de comunicación hegemónicos en Santa Fe, quienes le brindaron una cálida recepción en una zona de countries aquí de nuestra ciudad, pero también la actitud de aquellos empresarios, de estos que nosotros decimos históricamente han gobernado la provincia, no solo la provincia, digo en este caso la ciudad de Santa Fe, haciéndolo bajo la sombra. Siempre decimos que en una ciudad tan conservadora como Santa Fe, el poder político no es el que define absolutamente nada. Durante muchos años hemos visto cómo el poder político se termina subordinando a los poderes económicos y al poder de los lobistas y empresarios que a la luz de las sombras realizan una enorme cantidad de negocios y donde utilizando a la política como gerencia terminan apropiándose de los bienes públicos para negocios privados, que es algo que estamos viendo también por estas horas, no solo en Santa Fe, sino también en otra ciudad importante como la ciudad de Rosario. Bueno, allí con esos empresarios estuvo por estas horas Domingo Felipe Cavallo presentando su libro en un desayuno de trabajo, en una jornada donde regaló libros, los autografió, donde hubo fotos, donde hubo aplausos y donde a uno le sorprende poderosamente la atención, porque uno coincide con el diagnóstico que hacía el último fin de semana en su paso por Santa Fe el ministro de Defensa Agustín Rossi respecto a conocer bien cuál es la historia de lo que implicaron las políticas neoliberales aplicadas por Cavallo en la provincia de Santa Fe. Recordemos que fue una de las provincias con mayores índices de desocupación y pobreza a fines de la década del 90 y sobre todo ni hablar tras la crisis del 2001, hablando de casi un 23 o 24% de pobreza extrema, falta de trabajo, con industrias cerradas, donde prácticamente la industria nacional y provincial había desaparecido, donde por estas horas también y uno lo ve de sobremanera, primero por haber conocido a un montón de luchadores sociales que enfrentaron fuertemente al neoliberalismo en esas épocas, de muchos sectores vinculados a organizaciones que tuvieron que salir a la calle para poder pelear por la dignidad, por el trabajo, por los derechos, a partir de cortes de ruta, ollas populares, una enorme cantidad de situaciones que originó el por entonces ex ministro de Economía del menemismo. Pero a uno lo sorprende, le llama poderosamente la atención, es que muchos de esos empresarios que hoy traen a Domingo Felipe Cavallo a Santa Fe a darnos cátedras de buena moral, lecciones de economía, cátedras respecto a lo que tiene que ver con los procesos económicos, como si Domingo Cavallo fuera un premio Nobel de economía, en algunos casos son gente que se ha enriquecido y gente que ha logrado tener un beneficio importante a partir de lo que fueron políticas aplicadas en esas épocas. Pero sí, también hay que decirlo que hay sectores que la verdad que no la pasaron para nada bien con el sector, o con el menemismo y sobre todo con la salida de la crisis, hablando, por ejemplo, de aquellos vinculados al comercio exterior, aquellas empresas que durante años se vieron prácticamente devastadas en virtud de lo que la paridad entre el peso y el dólar generaba, vinculado también a lo que tiene que ver con la apertura de las importaciones. Entonces llama poderosamente la atención que esos sectores hoy lo reciban a Cavallo con todos los honores, que se le ponga la alfombra roja para que venga a dar lecciones cuando prácticamente llevaron a sus empresas a la desaparición absoluta. Y en más, está decirlo también que lo que uno termina de entender por estas horas es que en realidad son sectores que al mismo modo y quizás al unísono de lo que han sido en las últimas horas las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina en la inauguración de una nueva muestra de las patronales agropecuarias, diciendo que en realidad lo que hay que hacer urgentemente es un cambio de rumbo. Bueno, evidentemente hay sectores empresariales en Santa Fe que piensan de la misma manera y que además, entre algunas otras cosas, apuestan claramente a lo que tiene que ver con llevar adelante un nuevo proceso devaluatorio en la República Argentina. Por eso nos parece importante, no es un dato que había que dejarlo pasar por alto, me parece que es una cuestión importante esto de todavía figuras y personajes nefastos tratando de avanzar en recetas que ya claramente hemos conocido que nos han llevado al fracaso absoluto, pero además preocupante también que haya gente que todavía le abra las puertas a este tipo de personajes. No estamos hablando de censura, no estamos hablando de la posibilidad de impedirse a nadie, pero sí creemos que hay que tener un poco de memoria, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que, si bien dice ser inocente, hoy está siendo investigado en la causa del megacanje, que fue la gran estafa para la República Argentina y que ha llevado a pagar consecuencias importantes, como por estas horas son la pelea con los fondos buitres y esos fondos que prácticamente quieren volver a llevar a la Argentina a un momento de crisis como ya hemos visto en otras épocas. Entonces me parece que es importante ponerle nombre y apellido a las cosas y sobre todo poner al descubierto quiénes son aquellos que en definitiva claramente hoy quieren desde los sectores empresariales, especulativos, desde su lugar a las escondidas, poner otra vez a la Argentina en lugares en los cuales muchos de nosotros no quisiéramos volver a conocer. Esto ha sido quizás uno de los temas de las últimas horas, quizás vinculado también, o por lo menos brevemente una pequeña referencia a esta cuestión que ha planteado el gobierno provincial de intentar modificar una vez más la ley electoral en la provincia de Santa Fe, que ha recibido críticas inclusive dentro del propio Frente Progresista Cívico y Social, y que ni hablar entonces de la renuncia de o la posible renuncia de Miguel del Cel a su banca como diputado nacional después de haber ganado hace menos de un año la elección, planteando que tiene ganas de ser nuevamente candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe y pensando también en lo que muchos dicen es que en realidad no es el lugar donde el cómico se sienta mucho más contento, porque implica otro tipo de responsabilidades que no son las mismas que las que estar arriba de un escenario. Algunos de los temas de agenda que se van generando en las últimas horas y que nosotros obviamente queríamos repasar y tener también para compartir con todos ustedes. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Diego. Muy buena jornada. Comienzo de semana también para toda la audiencia. Aquí estamos en la radio pública, esta cita que comprometemos a toda la audiencia de la provincia de Santa Fe, sus pueblos, sus ciudades, aquí en la radio pública, en la M540, en la FM 102.9. Nos puede sintonizar, nos puede escuchar, como seguramente en este momento, y a través de los colegas, compañeros, corresponsales, que a través de sus noticias, sus informaciones, también forman parte de este equipo y nos vamos interiorizando de lo que pasa a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Bueno, ustedes saben que comienza finalmente la zafra 2014 en lo que es la zona de Villa Ocampo, y en las últimas horas se conoció, por ejemplo, que se ha gestionado, se viene gestionando desde noviembre incluso del año pasado con el gobierno nacional para que se asignen recursos a la cuenca cañera, no solo lo que es Villa Ocampo, y por eso justamente tratando y observando también la coyuntura se van a desenvolver, se van a entregar finalmente, la firma es este lunes, ya te vamos a contar con quién, pero 2 millones de pesos en una cuenta de la municipalidad, y que después la misma municipalidad va a tener que transferir a la SAPEM. Pero lo novedoso también de todo esto es que se ha llevado un proyecto también al gobierno nacional, un proyecto que describen como sustentable para toda la cuenca cañera, por un monto de 36 millones de pesos. Esto es más que nada para seguir alentando la siembra de caña, el frente de cosecha, al estar bien como corresponde el ingenio, y la alcoholera, porque entienden que el alcohol hoy en día es un muy buen negocio. También, por supuesto, entienden que hay que darle un valor agregado al azúcar, y dentro de ese proyecto se contempla fraccionar el azúcar en el mismo ingenio y no como hoy que salen desde allí en bolsa de 50 kilogramos aproximadamente. Pero tienen que lograr producir azúcar para beneficio de toda la comunidad y no termine siendo un gran negocio muchas veces para unos pocos. Y es por eso que se entregó este proyecto a autoridades nacionales, vuelvo a insistir, por un monto de 36 millones de pesos para poner en valor lo que tiene que ver con la cuenca cañera en la provincia de Santa Fe, todo lo que tiene que ver con infraestructura, entre otros temas. Pero lo cierto es que decíamos, este lunes, con la presencia de Javier Rodríguez, del Ministerio de Agricultura de la Nación, se va a firmar el convenio con la municipalidad para que bajen esos 2 millones de pesos que van a ser únicamente utilizados en la zafra 2014, a la espera habrá que ver, hay compromisos de autoridades nacionales como el mismo Jorge Capitanich, como otros algunos diputados nacionales, el propio ministro de Defensa Agustín Rossi también forma parte de esta gestión. Así que muy contentos y esperando, por qué no, en un futuro conocer este acompañamiento de 36 millones de pesos para la cuenca cañera. Así que uno de los temas que seguramente, como tenemos acostumbrado a invitarlos, vamos a ir profundizando a lo largo de esta semana aquí en Síntesis de la Región. Muy bien, de esta manera también empezamos contándoles, entre algunas otras cosas, y que Cielo Salacio es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que está Luciano Fraga comandando lo que tiene que ver con la operación técnica, con los controles, que estamos saludando a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas con la mejor información regional. Así arrancamos, así nos presentamos. Kay Bailinson interpretó Oda a la Sin Nombre. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con los cuales rápidamente nos introducimos ya a empezar a recorrer nuestra provincia, empezar a recorrer entonces cada uno de los departamentos, cada una de nuestras localidades. Vamos a empezar, si le parece, en el día de hoy, recorriendo el departamento Las Colonias. Nos vamos a instalar en la localidad de Las Tunas, desde FM Plus. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Municipios y comunas analizan dejar la concesión del corredor vial número 9, que tiene a su cargo la concesión de las rutas 6 y 70 de nuestra zona. Las máximas autoridades políticas de municipios y comunas ubicadas a la vera de las rutas provinciales 76 participaron este viernes de una jornada de trabajo junto a las autoridades de la unidad ejecutora del corredor vial número 9 a los fines de analizar aspectos de la realidad del consorcio y sobre el futuro del cual el sistema de peajes en nuestra región, cuyo contrato de concesionamiento con la Dirección Provincial de Vialidad vence el año que viene. De este encuentro que se realizó en la Municipalidad de Esperanza participaron la intendente Ana Meiners, miembros del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad Cabecera del Departamento, el representante territorial por Las Colonias, senador Rubén Pirola, el intendente de Rafaela, Luis Alberto Castellano, acompañado por Daniel Ricotti, presidente del Consejo Municipal de la Perla del Oeste. También estuvieron presidentes comunales de Presidente Roca, Emiliano Gabriel Boco, de Vila, Claudio Alejandro Gramaglia, y de la localidad de Humboldt, Duilio Rorman, junto al ingeniero Luis Alberto Ambord, actual presidente de la unidad ejecutora del corredor vial número 9 y secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, junto al vicepresidente de la unidad ejecutora y secretario de Obras y Planeamiento de la Municipalidad de Esperanza, el arquitecto Oreste Blangini, el doctor Ricardo Romagnoli, asesor letrado del consorcio, y Alfredo Trionfini, gerente administrador del corredor vial, entre otros. Recordemos que el contrato que une a Esperanza, Humboldt, Bella Italia, Rafaela, Presidente Roca, San Antonio, Vila, Coronel Fraga y Frank con la jurisdicción provincial vence el año que viene, y sin embargo, en la actualidad existe una gran preocupación entre los presidentes comunales e intendentes de las localidades que conforman la unidad ejecutora debido a diversos factores coyunturales y estructurales de un sistema que no ha logrado alcanzar los objetivos fundacionales propuestos oportunamente y generando desde múltiples sectores de la opinión pública en la región un severo cuestionamiento al modelo de concesionamiento vigente, poniendo incluso en duda la futura continuidad de este vínculo contractual con el gobierno de la provincia. Esto fue todo por hoy. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informó para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. Muy bien, continuamos nuestra recorrida, seguimos viajando por la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Capitán Bermúdez, porque desde FM Puriajú vamos a recibir el informe de nuestros compañeros desde allí. Fin de semana de allanamientos por drogas en Capitán Bermúdez. 4 allanamientos simultáneos se realizaron en Capitán Bermúdez durante la mañana del sábado, en los cuales se produjeron detenciones y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes. El operativo se desplegó en el barrio Copelo, ubicado en la zona oeste de Bermúdez, donde el 20 de julio había aparecido el cuerpo de un hombre asesinado con 5 balazos en el torso. Detuvieron a un mayor y una menor, y se secuestraron medio kilo de cocaína, 139 gramos de marihuana, documentación de interés, celulares, 823 pesos en efectivo y cartuchos de arma de fuego. Dos de los allanamientos se realizaron en presuntos locales de venta de droga, emplazados sobre la avenida de los Granaderos al 300, un búnker donde se detuvo a una menor de edad, y la esquina de Nicaragua y Bahía Blanca, frente al lugar donde Cristian Julián Zapata, de 33 años, fue hallado sin vida el 20 de julio pasado. Los otros dos domicilios allanados, en Bahía Blanca al 100, pertenecían a los principales investigados en la causa que lleva la justicia federal. En una de esas casas se detuvo a un hombre de 28 años que fue encontrado con drogas, dinero en efectivo y otros elementos de interés, mientras que en la otra casa solo se halló documentación y 24 cartuchos calibre 22 largos. En la causa interviene el juzgado federal número 3 de Rosario, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, y la fiscalía número 3 del doctor Mario Gamba Corta. La investigación fue realizada por personal de la Brigada Operativa Departamental número 17 del Departamento San Lorenzo, con colaboración de la Sección Inteligencia Sur y de la Brigada Operativa Departamental 10 del Departamento Iriondo, de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, contando con las tropas de operaciones especiales para la irrupción en los lugares allanados. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. Muy bien, rápidamente preparamos nuestro último viaje previo a pegarnos a la pausa en este programa. Vamos a viajar a la ciudad de San Justo desde Radio Activa. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Desde la ciudad de San Justo saluda a Diego Astoreca a toda la audiencia de Síntesis de la Región para contarles importantes novedades que tienen que ver con la ciudad y también con la región, porque se dan nuevos pasos para el gasoducto noroeste. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, confirmaron hoy que el 4 de agosto se le ha adjudicado el tendido de un tramo del futuro gasoducto del noroeste argentino que atraviesa territorio santafesino entre Desvío Arijón y Vera, y ese mismo día se licitarán otros dos tramos. De Vido hizo el anuncio ante el Foro de Intendentes Justicialistas de Santa Fe, a los que recibió junto al Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. La licitación del tramo entre Desvío Arijón y Vera fue realizada el 26 de mayo pasado y el proyecto contempla dejar instalada la planta reguladora en la puerta de cada pueblo, ya que el concepto con el que se hace la obra prioriza facilitar los medios para concretar las redes domiciliarias. El dibujo parte de la central térmica de Desvío Arijón, subiendo por la ruta nacional número 11 hasta las proximidades de Vera, alcanzando localidades como Nelson, San Vicambel, Emilia, Vivela, San Justo, Ramayor, Marcelino Escalada, Colonia Silva, Gobernador Crespo, La Criolla, Veripintado, Pedro Gómez Sello, Calchaquí y Margarita. La inversión prevista es de 1.120 millones de pesos y deberá realizarse en 22 meses. Siguiendo en otro orden de cosas, se presentó la DOMA en el Ministerio de la Producción de la provincia. El ministro de la Producción, Carlos Pasendini, recibió en su cartera al presidente del Club Colón de San Justo, Nicolás Baudino, y al vice, Leandro Mazón. Participaron de la audición el senador provincial Rodrigo Borla, junto a Javier de la Mónica, director provincial de Turismo, y Roberto Tión, secretario del Sistema Hídrico Forestal y Minero. En la reunión, los directivos colonistas presentaron oficialmente el 38º Certamen Argentino de Domi Folclore, repasaron el cronograma y las innovaciones que habrá en la próxima edición a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de septiembre. Además, Baudino y Mazón comentaron la colaboración que hace el club no solo en la recepción y formación de deportistas, sino que también en cooperación con diferentes instituciones de nuestra ciudad. Luego de esta reunión, Carlos Pasendini esto nos decía. Una reunión que es muy positiva porque, digamos que la provincia está, desde nuestro ministerio, desde la Secretaría de Turismo, promocionando todos los eventos y las fiestas que en la provincia se destacan. Bueno, la fiesta de la Goma de San Justo ya es una fiesta tradicional incorporada al calendario provincial, en lo que hace a fiestas masivas de gran concurrencia de personas. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de que el esfuerzo que hace el Club Colón de San Justo, que hace el municipio que apoya, también se vea correspondido con la actividad de la provincia de Santa Fe, con nuestra Secretaría de Turismo, para brindar todo el apoyo y para que esta sea una fiesta prácticamente oficial del calendario turístico de la provincia.

Si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea para que te comuniques con la radio pública. Y por supuesto que aprovechamos para invitarte a que escuches, a que leas el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar, una plataforma digital con más de 14 noticias que involucran a los pueblos, a ciudades de la provincia de Santa Fe, abordando los temas económicos, políticos, sociales, culturales, industriales. Todo lo que ustedes busquen lo van a encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Momento de empezar a viajar, momento de empezar a compartir algunos títulos con ustedes para presentar el primer contacto telefónico del día. Pasamos por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Gabriel González. Él es vocal titular de la Asociación Trabajadores del Estado Provincial y queremos hacer algunas consultas respecto a esta decisión que han tomado los trabajadores del Servicio de Emergencias del 107 de realizar un quite de colaboración en el traslado de los pacientes que son afiliados a la obra social de IAPUS por algunas inconvenientes o algunas deudas que mantendría con este sector de los trabajadores el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Salud. Pero para charlar un poco y conocer algunos detalles y sobre todo hacer algún análisis de la situación de la salud provincial, lo vamos a saludar. González, tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Diego. Estamos para evacuar las consultas que quieren hacer. Bien, bueno, básicamente en primera instancia preguntarle por esta situación que se ha generado en los últimos días, esta decisión de no de quitar el o sacar el quite de colaboración en el traslado de los pacientes con que cuentan con la obra social de IAPUS, conocer un poco por qué se ha originado esta situación, cuál es el conflicto que hay con el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, estas medidas se vienen implementando a partir de asambleas que realizamos con los compañeros del norte, sobre todo de la provincia, Reconquista y zona, digamos, Villocampo, Las Toscas. Y bueno, se llegó a esta instancia ante numerosos reclamos que hicimos por el tema de la no liquidación de los viáticos por parte de los traslados que le hacemos a la obra social y IAPUS. Esto tenemos entendido que es un inconveniente creado generalmente por el Ministerio de Salud. Uh-huh. no hace efectivo el depósito para la percepción de los viáticos y lo que significa la facturación a la obra social. La obra social nos dice que ellos están depositando en tiempo y forma el dinero por los traslados y bueno, el inconveniente estaría en el Ministerio de Salud por no implementar los medios como para que los compañeros puedan cobrar ese suplemento por viático. Uh-huh. Y esto ha despertado, obviamente, me imagino, la preocupación primero de los trabajadores, pero también de muchos de ustedes que son afiliados a la obra social allí en el norte de la provincia, que me imagino habrán visto resentido un servicio tan esencial como es el servicio de emergencias, ¿no? Sí, nos ha creado, numerosos inconvenientes porque muchos afiliados no entienden la situación y entonces se crea un clima, de confusión donde por ahí generalmente el que más perjudicado sale es el trabajador porque el afiliado de la obra social dice nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto, pero bueno, en realidad hace tiempo que venimos con esta problemática. Además de toda una batería de reclamos que tenemos, porque si bien esto es una parte del conflicto, de la realidad del 107, que en la región tiene mucha falencia, muchos inconvenientes, porque a esto solamente es una parte, de la problemática del 107. Uh-huh. Es un servicio esencial y hay otras realidades, como falta de móviles, falta de coordinación, falta de estructura orgánica funcional, 107 no cuenta con una estructura que permita llevar a cabo, digamos, este servicio tan esencial, ¿no? Uh-huh. Uno ha detectado, sobre todo en el norte de la provincia, aparte de esto que usted está diciendo, además de que hay muchos pueblos donde generalmente se cuenta con una sola ambulancia, donde hay que hacer recorridos muy largos, donde evidentemente a uno le da la sensación de que más allá de la buena voluntad, más allá del esfuerzo que se puede hacer, esto termina en cierta medida cansando a los trabajadores de tener que hacerse cargo de situaciones que muchas veces son absolutamente complicadas y además riesgosas para su propia vida. Sí, es fundamentalmente eso, porque uno por ahí tiene que prestar servicio en condiciones, digamos, no reglamentaria, tener una serie de, digamos, de inconvenientes a la hora de la comunicación, a la hora del estado de los vehículos, a la hora de, digamos, de a quién tiene que recurrir para hacer planteo, digamos, o decir, evacuar consultas que son de suma necesidad, porque en la emergencia todo tiene un valor fundamental, porque usted tiene que tomar decisiones ahí, hay compañeros que viajan solos, no tienen un médico que los acompañe, una enfermera que los acompañe. Pero bueno, la realidad del 107 es preocupante, nosotros la venimos planteando hace un montón de tiempo. Esto no es nuevo, esto es de hace mucho tiempo. Nosotros somos un gremio, digamos, dentro de todo apostamos al diálogo, pero llega un momento que no da resultado el diálogo, hay que tomar otras medidas, y eso queremos aclarar a la población, sobre todo porque no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión, esto es una cuestión que se viene planteando hace mucho tiempo y que nosotros le venimos diciendo a las autoridades que esto va a terminar explotando esta situación, porque le reitero, el tema de la percepción del suplemento por día tipo uh-huh. es una parte de la, y por ahí queda como que es lo único que hay en el 107. El 107 tiene muchísima falencia y nosotros queremos dejar bien en claro hacia la comunidad de que esto se viene planteando hace tiempo y que no hay respuesta. Gabriel, buen día. Gabriel, consultarlo para graficar si se puede aún más la situación. ¿Cuántas unidades móviles, cuántas ambulancias cuenta hoy el 107 con respecto a la cantidad poblacional o a la asistencia que ustedes tienen que brindar? Y además, si nos pueden ejemplificar, si nos pueden contar para la audiencia que esté escuchando, ¿cuáles son los casos más graves, por ejemplo, que tuvieron que afrontar frente a la falta de recursos? No, mire, en realidad nunca se tiene una medida real de la situación, porque los móviles generalmente siempre se están rompiendo diariamente, y no hay una reposición inmediata de las unidades. A modo de ejemplo, para toda la Cuña Boscosa había un solo móvil la semana pasada. ¿Para toda la Cuña Boscosa? Sí. ¿Hablaremos de un total de cuántos? No, ahí la necesidad es mínimo de 20 ambulancias. La zona, ustedes saben cómo es la Cuña Boscosa, que es una zona de difícil tránsito, de difícil acceso, digamos. Y realmente los móviles no están en el estado que por ahí tienen falta de freno, por ahí tienen falta de las condiciones mínimas para funcionar. Nosotros apuntamos más allá también de los móviles, el tema de la estructura orgánico-funcional que tiene que tener una subsecretaría, porque ahora es subsecretaría de emergencia, que tiene que contar mínimamente con una estructura orgánico-funcional para que cada parte, cada sector pueda cumplir mínimamente con las condiciones que requiere el servicio. O sea, por ahí también hay un despilfarro de servicios, de recursos, ¿no? Servicio de, no tener un médico coordinador que evalúe en primera instancia si una problemática es necesaria trasladarla o atenderla en la zona con los recursos que hay en la zona. O sea, toda una serie de cuestiones que al contar con una estructura orgánico-funcional estaría en condiciones de... por ahí hay cuestiones que al no haber una cadena de mando bien establecida, hay una serie de falencias que nosotros nos preocupan hace mucho tiempo. Uh-huh. Ejemplos sobran, de que un compañero tiene que hacer de chofer, camillero y evaluar la situación en el lugar. O sea, hay muchísimas falencias que nosotros las venimos planteando. Son cuestiones que por ahí el tiempo es fundamental. En la cuestión de emergentología, una buena evaluación, una buena determinación de los casos es fundamental. O sea, yo creo que esto es cuestión de que el Estado se ocupe del tema y se ponga a trabajar conjuntamente. Nosotros no tenemos problema en trabajar conjuntamente para llegar a una buena digamos, uh-huh, conclusión. Pero bueno, en la situación real al día de hoy es la que le estoy describiendo, digamos, quite colaboración y no descartando profundizar algunas medidas. Uh-huh. Ahora uno se pregunta, y esto quizás a ustedes que son de dirigentes sindicales o que les toca representar a los trabajadores y que además recorren la provincia permanentemente y que están en contacto con los trabajadores, uno en los últimos tiempos, por lo menos nosotros hemos venido haciendo un relevamiento en cuestiones de salud en toda la provincia de Santa Fe, hablando con distintos, con médicos, hablando con sectores gremiales, y la verdad que son problemas que se van repitiendo al unísono en toda la geografía santafesina, y se ve agravado mucho más en el norte de la provincia, donde evidentemente el Estado todavía no ha logrado llegar. Pero uno le da la sensación de que ese sistema de salud que se anunció hace muchos años con tantos bombos y platillos y que venía a revolucionar la salud en Santa Fe todavía no ha llegado ni para los vecinos y tampoco ha terminado de resolver los problemas de los trabajadores. Digo, ¿por qué creen ustedes que cuesta tanto poder mejorar el sistema de salud en la provincia, pensando en estas cuestiones que son prácticamente básicas y elementales como la que usted planteaba? Y yo creo que hay una serie de factores, digamos, acá nosotros en la provincia tenemos varias, digamos, no unificamos el sistema de salud. Yo creo que fundamentalmente pasa por tener una sola ley provincial de salud, digamos, porque nosotros al día de hoy contamos con dos leyes, que son la 10.608 y la 63.12. Una es ley de hospitales descentralizados, uh-huh, otra de ley Sanco, que digamos, al no tener, digamos, un sistema único, digamos, en cuanto a leyes de salud, hay un montón de cuestiones que yo creo que no es tan difícil, digamos, resolución. Significa una planificación, y sobre todo tener una política bien establecida de salud, porque ya le digo, si nos encontramos con una serie de trabas para tener un sistema de salud eficiente en la provincia, ahí es un modo de ejemplo, digamos, fue la falta total de estructura en el área de salud. Nosotros tenemos los dos escalafones, el 92-82, que es de los profesionales médicos de la salud, y el 26-95, que es el escalafón del resto de los trabajadores de la salud, digamos. Son dos escalafones que habría que trabajar para que tengan una buena organicidad, digamos, porque... Pero cada región también tiene una particularidad. Yo creo que cada región tiene, digamos, nosotros nos encontramos con la Centro Sur, que es una región que muy, muy escuchada, muy... digamos, no perfecta, pero digamos en términos de la hora de planificación es más tenida en cuenta que la zona norte. O sea, esa dicotomía entre norte y sur se profundiza en el sector de salud, y yo creo que no tendría que ser así. Uh-huh. Tendría que ser un sistema integral, digamos, de priorizar tanto la zona sur como la zona norte, digamos, y darle... De todas maneras, algunas cuestiones se han avanzado, digamos, en tener, por ejemplo, algunas cuestiones de concursos en el sector salud, alguna posibilidad de... Estamos reclamando que se implemente el escalafón, el fonamiento, digamos, del sector, que es el decreto 522, que ya está, digamos, no es puesto en función, digamos, no está siendo aplicado al Ministerio de Salud. Y nosotros vemos que fundamentalmente el Ministerio de Salud, con respecto a los otros ministerios, es postergado, es el único ministerio, me parece, que no hay una planificación concreta. Eso es a modo de ejemplo. Uh-huh. En cuestiones de recursos, me parece que es muy poco lo que se destina a recursos al sector salud, porque la demanda poblacional se ha triplicado, se ha cuadriplicado con respecto a otros años, y los recursos siguen siendo los mismos. Gabriel, consultarlo también, ¿desde cuándo se está efectivizando esta quita de colaboración en traslados a los filiados de IAPOS? ¿De qué manera se va a constituir justamente esta medida? Y que nos grafique una vez más a qué zona de la provincia de Santa Fe está abarcando. Por el momento es Reconquista y todo lo que es el nuevo Salud 2, digamos. Todo lo que es el nuevo Reconquista, básicamente, se está haciendo esta medida. Nosotros esta semana, el próximo momento, le tenemos una reunión de nuevo con los compañeros para ver cómo seguimos avanzando. Hasta el día de hoy no tenemos novedades en cuanto a que se pusiera algún cambio de situación, digamos, ¿no? Uh-huh. Los compañeros no están percibiendo este suplemento. Y bueno, se verá que en qué medida se incrementa o que ojalá tengamos alguna respuesta cuanto antes. Uh-huh. ¿Y el monto económico, disculpe, cuánto es el suplemento que se está deudando? En realidad no es un suplemento fijo, es por los viajes que han realizado los compañeros, que claro, le lleva, digamos, a distancia mayor a 50 kilómetros. Ya corresponde un viático, que es el que se está reclamando. Esto varía entre los compañeros, porque algunos han realizado más viajes que otros, pero no deja de ser la percepción de un suplemento, un dinero que a los compañeros se la deuda hace 5 meses, 6 meses en algunos casos. Y bueno, esto repercute en la economía de los compañeros, y yo lo así reitero el reclamo, parece como que es una cuestión de digamos, de dinero. Yo le reitero, es una parte del conflicto. Bien, estaremos atentos, González, a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Esperemos que el Ministerio de Salud haga las correcciones necesarias para que esto se vaya solucionando, no solo en lo económico, como usted decía, sino también en todos los otros, las otras cuestiones que nos ha planteado en torno a la cuestión de lo que tiene que ver con infraestructura, condiciones de trabajo y también prestaciones para los afiliados. Nosotros le agradecemos el contacto y desde ya a entera disposición de ATE y de los trabajadores, como para poder seguir poniendo estos temas también en debate en los medios de comunicación. Bueno, el agradecido soy yo, y espero que sigamos en contacto, porque en realidad hay muchísima problemática en un sector tan sensible como salud, ¿no? Así que les agradezco el contacto y a su disposición para cualquier tipo de inquietud. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Otro para usted. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Gabriel González, es vocal titular de la Asociación Trabajadores del Estado, que nos ha contado sobre estas dificultades que se están atravesando en el servicio del 107 en primera instancia en el Departamento General Obligado, donde se ha restringido el servicio a los afiliados y a las personas que cuentan con la obra social de IAPOS a partir de algunas deudas que el Ministerio de Salud mantiene con los trabajadores de un suplemento de viáticos. Por eso, además de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, hay una restricción del servicio que ha sido planteada entonces gremialmente a partir de los trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado de Santa Fe. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, tenemos muchos más temas para compartir con todos ustedes. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Maravilla del mundo, los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es seres en estampillas, ya no sufre la persecución, aunque ya no es himno. Aunque ya no es himno de boicot, puerta es blindada. Y si supieras que es tan fácil salir. Masacre interpretó La Octava Maravilla. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, tratando de contarte, de hacer un recorrido por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, tratando de contarte algunos de los temas, o por lo menos de los más importantes que se han generado en las últimas horas. Bien decíamos hoy al principio del programa, seguramente algunos de los temas que están generando alguna polémica tienen que ver, por lo menos en primera instancia, con esta decisión, o por lo menos estos planteos que se vienen haciendo desde el gobierno provincial para modificar la ley electoral de la provincia de Santa Fe. Recordemos que es una ley que se ha sancionado hace muy poco, que ha instaurado el sistema de la boleta única, que fue en su momento presentada por un propio legislador del Frente Progresista Cívico y Social como parte de su estructura para mejorar el sistema que antes reinaba en la provincia de Santa Fe. Bueno, esto que seguramente ha despertado muchas críticas es un tema que habrá que ir viendo y analizando, porque ha incluido críticas inclusive de los propios sectores del Frente Progresista Cívico y Social. Tema que seguramente tendrá su profundización por estos días, por estas horas, sobre todo pensando que ya estamos entrando en la previa de lo que serán las elecciones, hay que decir, ya promediando el mes de agosto, indefectiblemente a meses de cerrar el año, y pensando que seguramente a principio de año habrá unas primeras elecciones primarias. Los tiempos corren y obviamente es un tema de alto vuelo y sobre todo de alta discusión en todos los sectores políticos. ¿Le parece que hagamos rápidamente un repaso de las líneas de comunicación? Si es amable. Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región y te querés empapar aún más sobre los temas que abordamos con respecto a lo que pasa en los pueblos, en las ciudades, en los parajes de la provincia de Santa Fe, te podés comunicar con nosotros al 0342, como decimos siempre, recordante, poner el prefijo si no sos de la capital, 155-4836-42, nuestra línea móvil para que llames y te comuniques con nosotros. Aquellos que quieras aportar al programa, como lo hacemos a través de nuestros corresponsales, con sus reportes, con su información que se retransmite también en toda y cada una de las 50 FMs que forman parte de la radio pública, también lo puedes hacer vos, como simple oyente del otro lado, te comunicas con nosotros. 0342-155-4836-42. Bien, ¿y si no nos encuentra? Y si no, nos encuentra en el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias, las cuales podés leer. Si tenés tiempo, tomás unos minutitos para leer la nota entera. Si no, podés escuchar los audios también de las diferentes notas y entrevistas que se retransmiten y se reproducen a través de este portal web. Recordá, www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, entonces, para tener en cuenta, para ir agendando entre algunas otras cosas, pero hacer algún repaso de alguno de los títulos, sobre todo profundizando algo de lo que hablábamos en los últimos días, porque ustedes recordarán que había una cierta preocupación de varias cuestiones, y venimos hablando desde hace un tiempo en la provincia de Santa Fe, y lo hemos hablado con muchos intendentes, muchos presidentes comunales, respecto a la situación de los corredores viales, sobre todo aquellos donde muchas veces municipios y comunas tienen que hacerse cargo, donde la provincia no ha cumplido con los fondos necesarios para algunas obras de infraestructura, donde los corredores viales han aumentado sus tarifas, pero las rutas están cada vez en peores condiciones. Es un tema que viene siendo muy discutido, y por eso, para charlar un poco sobre uno de los corredores viales de la provincia, vamos a pasar por nuestro operador Luciano Fraga y vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y para charlar un poco sobre lo que es la situación del corredor vial número 9, que recordemos tiene entre algunos otros como rutas centrales en este corredor, que es la ruta provincial número 70, lo vamos a saludar a Claudio Gramaglia. Él es el presidente comunal de la localidad de Vila. En los últimos días hubo una reunión de varios intendentes y presidentes comunales junto con las autoridades de la unidad ejecutora, que están analizando cuál sería el futuro de la concesión, teniendo en cuenta que prácticamente no ha habido una complementación de los objetivos que se habían planteado desde hace un tiempo. Entonces esto va a hacer repensar de qué manera se pueden analizar las relaciones a futuro. Gramaglia, tengo usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco la situación del corredor vial número 9, algo que evidentemente a ustedes como presidentes comunales, como intendentes, los tiene absolutamente preocupados, ¿no? Sí, por supuesto. Máxime, bueno, vamos por parte, digo. Uh-huh. Nosotros tenemos la concesión de la ruta 70 y la 6. Exactamente. Es el corredor vial de todos los que están privatizados, el que tiene más de casi 200 kilómetros, y es el que en relación menos cobra por la cantidad de kilómetros que tiene. Lo que pasa es que hay una particularidad, que hay cabinas que están muy cerca, y por lo tanto a algunos sectores se le complica, ¿entendés? Uh-huh. Tienen mucho sobrepago. La realidad también es que nos venimos reuniendo, justamente el otro día fue una reunión con legisladores, para buscar un poco un punto de acuerdo con la provincia, con vialidad, con todos los actores. Tenemos que sentarnos a la mesa porque el año que viene termina la concesión, o sea, el contrato de concesión era 15 años. La ley que le da marco a la concesión tiene 20 años de duración. Claro. El contrato de concesión fenece el año que viene. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa y bueno, si se va a continuar, cambiar las reglas del juego, porque lo contractual hoy es que el corredor vial arrancó que con lo recaudado de que repavimentar, y obviamente a los pocos meses de haber arrancado, eso cambió de una forma muy radical, porque después de la precipitación los costos se triplicaron. Uh-huh. Ya veníamos con un descuento al transporte, un descuento también que se había hecho, que al principio la provincia lo compensaba, después no lo compensó más, y son cosas que fueron dando que se rompió la relación, digamos, la ecuación económica completamente rota. Hoy en cualquier peaje a nivel nacional, las obras las hace la nación, y todo lo que peajes es para conservación de ruta, para, claro, para los trabajos menores, digamos, de mantenimiento y servicio al usuario. Eso hoy es inviable que con 5 pesos uno pueda hacer costo a una repavimentación, por más que siga aumentando el caudal de vehículos año a año, ¿no es cierto? Pero de hecho no se da. Y en el medio también hay porque para nosotros sería fácil dejar, pero hay 75 familias que hay que buscarle una alternativa laboral, porque nosotros las comunas y municipios nos caracterizamos porque tenemos solo lo primero que ante una cuestión social estamos viendo el problema. Entonces no podemos verlo en nuestro distrito y participar de un ente que va a dejar 75 personas en la calle. Uh-huh. Eso es así. Uh-huh. Es una cuestión que nos parece que tiene que ser atendida, y bueno, y estamos escuchando a todo el mundo, a los que son detractores del corredor vial, a los que son como algunas cámaras empresariales, a los que pretenden seguir o que pase a la esfera de la Dirección Provincial de Vialidad, o a los que quieren reprivatizarla y realmente dársela a un tercero, y bueno, a legisladores como Rubén Pirola, que ya en ese aspecto ha sido consecuente, y desde que dejó la Dirección de Vialidad viene presentando un proyecto que es para sacar de la concesión a las rutas 70 y la 6. Y bueno, abriendo un poco, poniendo las cartas sobre la mesa, digamos. Uh-huh. Y en esto... Después, el año que viene, que es un año electoral, yo soy un convencido de que todo el mundo tiene opinión formada, más o menos, en cuanto a esto. Uh-huh. Así que bueno, pondremos y que sea el menor daño posible, obviamente. Uh-huh. Nosotros tenemos que también pensar que el mantenimiento de las rutas hay que seguir haciéndolo, y hay veces que uno tiene miedo de que, sobre todo los que estamos de la 34 para acá, que nos quedemos sin nada de ruta, porque de hecho uno tiene contacto con gente de Vialidad y bueno, y con los empleados, y bueno, no yo creo que hoy no están a la altura de la circunstancia para tomar 200 kilómetros más de ruta, porque en la zona se están tapando pozos en rutas nuevas con tierra, o sea, y esa es la realidad. Acá hay que transparentar y decir, bueno, si hay una realidad o algo superador, enhorabuena. Y en eso preguntarle, porque uno imagina que ustedes, que son conocedores del territorio, que están permanentemente en sus pueblos y sus ciudades, y que están permanentemente en el vínculo con los vecinos, ¿cuál es la postura, por lo menos a primera fase, que han charlado ya con otros intendentes o presidentes comunales? Usted decía, estamos escuchando a todos, pero también deben tener... Claro, el tema es que así no se puede seguir. A ver, claro. Nosotros no podemos seguir... No sé, el trabajo que hace el corredor vial, el comité de esta unión de comunas y municipios, es un trabajo que le corresponde a la provincia, un trabajo delegado por la provincia. Uno consulta a los actores que en su momento firmaron estos contratos que nos ataron, firmó la gestión anterior a la mía, yo no firmé ningún convenio, y entonces ahora, por ejemplo, encontrarnos que si cerramos tenemos una deuda o un pasivo de 10 millones de pesos, la verdad, estamos atados a un, no te digo un capricho, pero bueno, en aquella época privatizarlo se creyó que era la panacea, y bueno, en la época que Reutemann tomó esa determinación, bueno, es un poco, después nadie se encargó de encarrilarla y de solucionarla. Pasaron dos gestiones de Reutemann, dos de Obey, una de Wiener y una de Bonfatti, ya prácticamente. Seguimos con lo mismo, o sea, nosotros haciendo un trabajo delegado de la provincia, con control y auditoría de vialidad, o sea, el manejo de los fondos es súper transparente, no hay forma de realizar un gasto que no esté puesto en blanco en los papeles. Y así todo, a veces somos los malos de las películas, los que no somos eficientes, ¿entendés? Y hoy, ante firmar por 5 años más, es seguir endeudándonos. Y no es algo que no tiene correlato, y haciendo un trabajo para la provincia, no ser considerados aparte, no somos acá nadie tiene en claro, pareciera que esto es una cuestión que es ajena a la provincia, y es de la provincia. Y si a las comunas y los municipios caemos en desgracia o endeudados por esto, el problema va a ser de la provincia también. Uh-huh. Esto es obvio. Graglia, buen día. Buen día. Buen día. Sí, es un problema de la provincia porque justamente fue la que autorizó a Vialidad Provincial al que el último mes de febrero aumentase una vez más lo que tenía que ver con los costos de peaje. Sí, sí. Consultarle, por ejemplo, como decimos por ahí nosotros, para que quien esté del otro lado se pueda graficar es la situación. Por ejemplo, ¿cuánto es el costo que tiene que pagar aquel que va por la 70 y tiene que empalmar, por ejemplo, con la 6 o al revés? Y usted decía justamente que, lo reconocen inclusive las autoridades provinciales, que existen muchas deudas pendientes por parte de los concesionarios de la 70 y la 6. Sí, a ver, yo no sé si... deudas pendientes, cuando nace la concesión, teóricamente vos con el importe que vos tenías ibas a poder repavimentar. Lo cierto es que a los saldos de hoy actualizados y todo, serían al precio de hoy, todo el tránsito que pasó, se recaudaron más o menos unos 70 y algún millones, al precio de hoy. ¿Cierto? La provincia con esto se ahorró más o menos, según el estimado de algunas consultoras, inclusive del mismo personal de vialidad, dos repavimentaciones en todo el tramo. Son más o menos unos 280, 290 millones de pesos que la provincia gana en diferimiento de repavimentación. O sea que yo no lo tomaría como una deuda pendiente. Yo creo que el corredor vial ha cumplido está cumpliendo, digamos, un servicio que debería ser mejor, obviamente. Ojalá se pudiera repavimentar y no estaríamos hablando de estos problemas. El tema es que la realidad lleva a que no se puede repavimentar con esos montos. Hoy te sale un millón y pico de pesos el kilómetro o más. No hay forma matemáticamente de juntar ese dinero. Ese es el tema. Ojalá pudiéramos hacerlo, no estaríamos hablando ni buscándole otras alternativas. Yo creo que acá hay que rediscutir el contrato, donde sea el corredor vial, sea u otras comunas, o el que lo quiera agarrar, o si siguiéramos nosotros en el caso de seguir, que se definan qué tipo de obras se van a realizar, y bueno, y las obras como repavimentación que estén a cargo del Ejecutivo. No hay otra alternativa, sino un peaje tiene que valer el triple. Y hoy en el peor de los casos, el que tiene que pasar por dos cabinas está pagando en el orden de los 10 pesos. Con un aumento ya autorizado prácticamente, iría a 7. Hoy no está todavía, Vialidad está a la contestación, digamos, a la aprobación o dar la fecha el aumento, pero tampoco es una cuestión que nosotros muchas veces hemos demorado el aumento porque no lo vemos que sea la solución de seguir aumentando y no poniendo obra en la ruta. Claro. Obviamente para mantener los costos y para brindarle servicio al usuario hay que cobrar esto. En eso estamos, no hay forma de escaparle a eso. Uh-huh. Y le hago una pregunta que me surge de todo esto que usted ha venido planteando, y sobre todo al principio, me gustaría conocer, si es que la hay, si ha estado sobre la mesa, cuál es la propuesta o a primera fase, qué es lo que ha planteado el gobierno respecto a esta situación, entendiendo uno que, quizás coincidiendo con lo que usted ha planteado, uno viéndolo desde afuera y viendo el comportamiento que ha tenido Vialidad Provincial en los últimos años, hoy no está en condiciones para hacerse cargo de semejante obra o semejante capacidad para poder atender la ruta 70. A ver, lo que está pasando es que los actores van cambiando según de qué lado del mostrador está. Claro. Los que en su momento firmaron el convenio hoy son detractores. Muchos que son, inclusive fueron legisladores del Departamento de las Colonias. Claro. Porque a lo mejor la presión, digamos, de las empresariales, digamos, del rubro automotor, tienen más presión, hace más presión que en esta zona, pero qué sé yo, en su momento Wiener en campaña cuando iba a las colonias decía que había que cerrarlo, y después lo bancó 4 años más. Bonfatti sigue con los 4 años más, con, lo escuchamos nosotros decir que no, que la decisión era que sigamos en como concesionario, pero sin aportarle o aportándole cada vez menos. O sea, nosotros el anteaño hemos recibido 1 millón y algo que íbamos a recibir, concepto de maquinaria. Lo cierto es que nosotros con la maquinaria, si no tenemos para ponerle asfalto, no hay para tapar los pozos que abren esa maquinaria, no nos sirve nada. Esa es la realidad. Acá hay cuestiones, digamos, que son cambiantes, digamos, claro. y hoy por ejemplo, ante el escenario de elecciones el año que viene, cada uno va tomando sus posiciones. Vialidad o la gente de Vialidad que está en el, lo buscará de manejar de la mejor manera, en tanto y en cuanto negocie bien con el tema de la tasa vial. Eso también se está charlando. Ellos no tienen otra forma de tomarlo. Si le aprueban la tasa vial, puede ser que lo tomen, ¿viste? Es toda una negociación que va en un montón de sentidos, y nosotros no queremos ser la moneda de cambio, ni nosotros ni la gente. Refiriéndome a las comunas y municipios que formamos parte del corredor vial, ni los empleados del corredor vial, obviamente. Y en esto alguien nos debe asegurar, digamos, si la ruta va a estar mejor, porque hoy tiene su deficiencia, obviamente, pero ¿quién nos asegura que la ruta no va a estar peor? Claro. Es el tema. Hoy los convenios con Vialidad, nosotros tenemos, lo que me respecta a mi comuna, estamos con los precios de hace 2 o 3 años atrás, brindando los servicios por ejemplo, lo que es mantenimiento de calzada natural. Ahí hay un desfinanciamiento por ese lado, no sé cómo llamarlo, donde los números no cierran o no alcanzan. Y bueno, y la posición tomada es como yo te digo, según de qué lado el mostrador está y según cómo viene el tema en la pública. Esto es así. Nadie hace hoy se pone la mano al corazón y dice, bueno, muchachos, a ver qué problema hay. Está este problema, bueno, cómo lo solucionamos, cómo lo encauzamos y cómo generamos el menor daño posible y cómo, porque acá tenemos priorizado también el estado de la ruta, obviamente. Era Maglias, le agradecemos infinitamente, estamos ya sobre la pausa, vamos a seguir el tema de cerca, así que seguramente en los próximos días volvamos a charlar, esperemos que rápidamente puedan ir avanzando los consensos para lograr el mejor acuerdo y que el año que viene, en definitiva, la Ruta 70 pueda estar en mejores condiciones, pensando en todo lo que usted nos ha planteado, pero también pensando en los vecinos que día a día transitan allí por la región. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Bueno, no, por favor, un abrazo. Hasta cualquier momento, Era la palabra de Claudio Gramaglia, es el presidente comunal de la localidad de Vila, que nos ha contado entonces sobre estas discusiones, sobre estas reuniones que se están llevando adelante entre el concesionario, la provincia, Vialidad Provincial, intendentes, presidentes comunales, pensando en cuál será el futuro del corredor vial número 9 que tiene a su cargo las rutas provinciales 76, teniendo en cuenta que el año que viene habrá un fin del contrato con la actual concesionaria. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Por darte lo que di. asesíname. Charly García interpretó Asesíname. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos, estamos entrando en la última etapa del programa del día de hoy. En un rato estarán los amigos del Renatea, como siempre, para compartir su micro habitual con nosotros, para contarnos en qué han andado esta semana, qué han estado haciendo, cuáles son las actividades que se han enmarcado dentro del organismo. Pero mientras tanto vamos a ir repasando algunas líneas de comunicación. Vamos a repasar de qué forma la audiencia puede contactarse con nosotros. Exactamente, algunas líneas de comunicación, ya vamos a estar repasando también algunas noticias. Si querés comunicarte con nosotros a este Síntesis de la Región, nos llamás, nos dejás tu mensaje al 0342-155-48-36-42. Si sos del interior, recordá siempre anteponer el prefijo 0342-155-48-36-42. Y también te invitamos a leer, a escuchar el portal más completo de la región. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Y si me permite un segundito, Diego, usted sabe que desde este Síntesis de la Región, a comienzo de año, hacíamos hincapié en la preocupante situación de la Escuela Secundaria de Los Amores, y que en varias oportunidades también lo hemos remarcado aquí en nuestro programa. Pero esta escuela, una escuela de enseñanza secundaria, que es la 560 de la localidad de Los Amores, que funciona actualmente en un edificio precario del ferrocarril, y que hace menos de un mes el gobierno de la provincia, con la presencia del gobernador Antonio Bonfatti, recorrían el norte provincial y allí mismo anunciaban la ampliación de la construcción, más que la ampliación, de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria de Los Amores. Lo cierto es que esa construcción va a estar financiada por el gobierno nacional, por lo que es el PROMEDU 3, en este caso el financiamiento del programa de apoyo a la política de mejoramiento de la equidad educativa del Estado Nacional, que también se van a financiar a través de este programa, a través de este proyecto, otras 6 escuelas en la provincia de Santa Fe, del sur, centro y norte de la provincia, como es Los Amores en este caso, pero que su apertura de sobres estaba prevista para esta última semana, pero finalmente la apertura se va a llevar adelante el próximo lunes 11 de agosto, allí justamente aquí en la ciudad de Santa Fe, en lo que es el Ministerio de Educación. Así que expectantes también de lo que será, bueno, esta primera etapa de licitación para la Escuela 560 de Los Amores, una escuela que actualmente y después de 20 años sigue funcionando en un edificio muy precario del ferrocarril. Inclusive las aulas están ubicadas donde era el lugar de paso, donde dormitaban justamente los trabajadores. Así que expectantes también estamos allí con respecto a la licitación, que finalmente no será esta semana, sino que se traspasa al próximo 11 de agosto. Bien, iba yo a comentarle sí, entre algunas otras cosas, ya que estábamos hablando de esto, agradecerle a Víctor, que nos ha mandado un mensaje con sus consideraciones respecto a lo que significa Domingo Felipe Cavallo en la vía institucional de la República Argentina, con algunos calificativos importantes que muchos consideran, o por lo menos que muchos han manifestado en las últimas horas, es que básicamente lo consideran, o por lo menos debería ser considerado Cavallo un traidor a la patria, pensando en lo que ha sido su accionar desde la dictadura militar en adelante como funcionario público de la República Argentina. Así que le agradecemos a Víctor por el mensaje, como así también a todo lo que nos han hecho llegar algunas observaciones a través de las redes sociales, a través de distintas formas de comunicación que han tenido con nuestro programa. Pero evidentemente es un tema que ha tomado relevancia, que ha tomado trascendencia en las últimas horas, y uno, digo, hacer un pequeño, hay que decir, entre algunas otras cosas, que, por ejemplo, tener en cuenta que los diarios nacionales la semana pasada, como el diario La Nación, hablaba de censura a Domingo Felipe Cavallo, y algunos medios de la ciudad de Santa Fe por estas horas han tomado declaraciones de Cavallo, que ha dicho que es de nazi y de pseudo bolchevique no permitir que alguien pueda expresarse. Llama mucho la atención que ese diario de aquí de la zona, que pertenece al grupo Vila Manzano, ponga y haga tanto énfasis en esas declaraciones de Domingo Cavallo, pero que ni siquiera se haya tomado la molestia de poner, aunque sea 2 o 3 opiniones de las personas que estuvieron en cercanías de donde Domingo Felipe Cavallo disertó, y que pudieran tener su postura y que pudieran expresar también por qué estaban allí y por qué no coincidió, o no, por lo menos no estaban de acuerdo con la posibilidad de que Cavallo hoy viniera a presentar su libro en Santa Fe. Digo, estas cuestiones, estas contradicciones en las cuales muchas veces los medios de comunicación se van introduciendo, y qué ni hablar y qué decir cuando uno mira y revive por estas horas algunas fotografías, y donde ve a alguno de los máximos dirigentes del diario El Litoral, socio tentáculo del diario Clarín en Santa Fe, recibiendo con honores al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Así que tema que ha generado sus controversias, pero que también ha tenido su impacto, y donde los medios de comunicación de la región también han jugado su partido y han mostrado sus cartas en esta visita de Cavallo a Santa Fe. Pero vamos a hablar de cosas más agradables que Domingo Felipe Cavallo. Vamos a charlar con los amigos del Renatea. Está Patricia Escudero, como siempre, aquí como cada semana con nosotros, para en estos minutos que nos quedan antes del final del programa, contarnos un poco en qué han estado, qué se ha estado trabajando los últimos días. ¿Cómo andas, Pato? ¿Cómo bien, te va? Bien, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bárbara y contenta porque, digamos, se está, digamos, abriendo un montón de posibilidades y actividades. Hoy, medio como así, un popurrí de cosas les voy a contar, porque justamente tenemos varias novedades, como por ejemplo, este sábado va a ser la primer graduación de alfabetización que se vino pasando ahí en la comunidad Mocoví. Vamos a hacer la graduación de 16 personas de ahí de la comunidad, uh-huh, que hicieron la alfabetización durante estos meses. Va a venir gente, bueno, ustedes ya lo conocieron a través de los audios a Mario Salas, que es el cubano del Yo Sí Puedo, el asesor de Yo Sí Puedo, que vive en Rosario, y el jefe del programa también de cubano, va a venir un poco porque es la primera graduación numerosa que tienen en todas las capacitaciones que se han hecho con el Yo Sí Puedo. Tenemos preparado un videíto con los testimonios de las personas que se alfabetizaron, tenemos preparado los certificados, tanto para los alfabetizados, así como también para los facilitadores, que fueron los que dieron las clases, digamos, de alfabetización. Y tenemos algunos regalitos que hicieron ahí en la comunidad para los profesores y nosotros algunos regalitos para los alfabetizados. Así que va a ser una jornada calurosa, una jornada con emotiva. Ya algunas decían, yo no voy a poder hablar porque me voy a emocionar. Yo creo que va a estar muy lindo y va a ser la primera experiencia de los primeros graduados de alfabetización. Muy bien, y qué importante. Buenísimo. Digo, porque por el laburo, por lo que implica, por el esfuerzo, pero sobre todo por esto que uno valora, como es la voluntad de la gente de querer mejorar su calidad de vida, porque en Totalmente. Definitiva esto tiene que ver con, no solo con conquista de derechos, sino con la impronta de alguien de querer mejorar, porque ver a personas de 45, 50... hasta 85 tenemos. Bueno, con esas ganas de estudiar de sí. Y sobre todo de aprender cosas tan importantes, sí, entre otras cosas como es el poder aprender a leer, Totalmente. Me parece que marca... Totalmente. No, la verdad que estamos re contentos con esto y ellos también están esperando que lleguen el sábado, el viernes estuvimos haciendo algunos trabajitos, bueno, re lindo todo y bueno, esperamos poder traer a alguien para que venga a contar su experiencia acá, uh-huh, así como vinimos con Chabela el otro día, que bueno, justo de paso te quiero contar, aparte esto, como ustedes saben, de alfabetización, estamos haciendo capacitaciones con el Progresar para jóvenes de entre 18 y 24 años y estuvimos este sábado, hicimos el lanzamiento de la capacitación de Progresar en La Verdecita. Fueron un montón de chicos, estuvo espectacular. La verdad es que se trabajó mucho todo lo que es la historia laboral de cada uno de los chicos a través de talleres, de dinámicas grupales. La historia laboral, y muchas veces me contaba Chabela por teléfono, porque yo fui en la primer parte a presentar un poco lo que es Renatea, a explicar así muy sencillamente lo de la ley, como para que se entienda cuál es el objetivo de Renatea, de por qué existe Renatea. Y me cuenta Chabela que cuando terminaron, que fue más o menos sobre las 8 de la noche, ella estaba muy contenta porque me decía, pensar que ellos pensaban que no tenían un currículum, que no tenían una historia laboral, y ellos mismos, a través de que iba pasando el tiempo y se iban recordando cosas que habían hecho, se dieron cuenta que hacían un montón de cosas, que sabían hacer potencialmente un montón de cosas, pero que ni siquiera lo podían decir porque no lo valoraban como una experiencia, digamos. O sea, ellos lo sistematizaron y decían, mirá la cantidad de cosas que saben hacer, ayudando al padre, ayudando a un tío, o como una primera experiencia laboral, o algunos que lo hacían naturalmente en su casa y ellos no lo veían como un trabajo, ¿no? Y bueno, recuperar estas historias para ellos es re importante porque valorizan también las capacidades que ya traen en su historia laboral con su familia o lo que han hecho, ¿no? Espontáneamente. Yo la escucho a Pato diciendo que, bueno, están próximos a ser graduados, a recibir sus diplomas, y en estos últimos días, recorriendo algunos medios también de la provincia de Santa Fe, y por eso digo que recordaba a Pato hace un año atrás cuando nos mostraba y nos hacía conocer acerca de este programa de Yo Sí Puedo. Por ejemplo, en las últimas horas son 18 hombres que están detenidos en la alcaldía, la Jefatura de Policía de la Unidad Regional 2, esto es en Rosario. El último viernes recibieron sus diplomas como graduados del programa del Yo. Totalmente, yo sabía porque mi compañera, nosotros en Renatea tenemos una delegación en el sur, digamos en Rosario, que está Lorena Sviña, y ella fue la que está impulsando las capacitaciones de alfabetización del Yo Sí Puedo en Rosario, y ella estuvo en la graduación, no fue de Renatea esta capacitación, porque como ya saben, Yo Sí Puedo lo implementan desde la Municipalidad de Rosario, de distintos organismos, que han hecho convenio con el programa, ¿no? Pero la invitaron a Lorena porque la idea es que ella continúe desde Renatea con otras agrupaciones, claro, implementándolo, y no desde la municipalidad, sino desde Renatea. Eso es algo bueno porque a nosotros se nos suman un montón de gente que se van a alfabetizar con nuestros contenidos, con nuestros facilitadores en Rosario, y esta experiencia de estar en la cárcel con los primeros alfabetizados fue lo que ella me contó, porque estuve con ella, que fue muy buena. Sí, porque por allí lo primero que conocen es la exclusión social. Totalmente. Y lo que acá se les da es una herramienta educativa, ¿no? Que puedan leer. Totalmente. Y aparte que muchas veces no vamos a relacionar directamente estas cuestiones de llevar una mala vida o de no insertarse socialmente solamente al no saber leer y escribir. Pero tiene mucho que ver. El no sentirse valorado, el no sentir que uno puede hacer algo en la vida, también te lleva a lugares en donde a veces uno se roza se acerca y después termina involucrado en cosas que realmente quizás con un poquito más de valorización, autovalorización, sabiendo leer y escribir, sabiendo, qué sé yo, poderse acercar a través de la lectoescritura a otros espacios, quizás evitaría un montón de situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Por eso es tan importante el tema de aprender a leer y escribir. Y bueno, y les quiero contar un poco rapidito, sí, José, el tema de... Mañana estamos viajando con José Arocio, estamos viajando a Reconquista, porque junto con Agricultura Familiar vamos a hacer una reunión con los directores de todas las escuelas EFA, las Escuelas de Familias Agrarias, uh-huh, donde vamos a presentar el Progresar para los casos de las escuelas en donde los chicos no tengan acceso al Progresar, y nosotros lo podemos capacitar desde Renatea y certificar, o sea que se nos abren las puertas a Progresar en otras poblaciones que todos son hijos de trabajadores agrarios, ¿no? Implementados de las escuelas EFA, Escuelas de Familia Agraria, que tenemos muchísimas en toda la provincia. Y bueno, va a ser una posibilidad de trabajar articuladamente con Agricultura Familiar, y también vamos a presentar otros programas que son que tienen que ver con escuelas rurales, que se llama Renatea en tu Escuela, que ya lo habíamos contado, en donde vamos a presentar materiales para los docentes para que vayan trabajando sobre la nueva ruralidad, acercando a las leyes a los jóvenes, y bueno, y en 5 escuelas, ya estuvimos en San Martín Norte, vamos a trabajar lo que es promoción de derechos, donde vamos a implementar todo lo que es capacitación sobre la ley de trabajo agrario, y también vamos a trabajar algunas temáticas transversales que tienen que ver con promoción de derechos, que son el tema de trabajo, erradicación del trabajo infantil, el tema de género, que eso focalizamos 5 escuelas porque no vamos a poder ir a todas, pero bueno, hay muchas cosas para hacer, bueno, en las escuelas. Es un primer paso y tiene mucho impacto el tema de las escuelas, porque son los jóvenes son quienes transmiten a sus propias familias o quienes van a continuar en el futuro transmitiendo esto, ¿no? Ver que digamos, es un derecho que todos los trabajadores estén en blanco y poder ejercerlo, los jóvenes son los primeros que lo hacen, porque el que lo viene haciendo desde hace años y ya está en una etapa final de su trabajo, por decir, ya por jubilarse o lo que sea, quizás no tiene tanto tiempo de defenderse o no tiene ese ejercicio. Si los jóvenes se empoderan con el ejercicio de la defensa de sus derechos, es mucho más fácil que en el futuro haya más trabajadores que reclamen por sus derechos y que los pongan en blanco, ¿no? Uh-huh. Pato, repasamos rápidamente, ¿cuándo? Bueno, mañana estamos en Reconquista a las 10 de la mañana, reunidos con las escuelas EFA y con Agricultura Familiar. El sábado tenemos la graduación de alfabetización a las 11 de la mañana en la comunidad. El otro sábado siguen con lo que es Progresar en La Verdecita. Bueno, eso ya empezó. Tenemos todavía, seguimos con alfabetización en San Javier, en Colonia Teresa. Y también vamos a hacer ahora en agosto 2 capacitaciones a contadores, uno en Román y uno en San Javier, también sobre toda la parte administrativa de registro y prestaciones. Así que ya les vamos a dar bien las fechas y los lugares para que estén enterados. Muy bien, y la semana que viene entonces con más novedades y con más repercusiones de sí, todo lo que deje esta semana de actividades. Totalmente. Gracias, Pato, como bueno, siempre. Nos vemos la semana que viene. Patricia Escudero, nuestra compañera del Renatea, que nos ha estado acompañando, que ha venido como siempre a realizar el micro habitual del organismo aquí en la radio pública. No nos queda tiempo para más, estimada Melisa. ¿Nos Así vamos? Nos vamos, Bueno, nos volvemos a reencontrar mañana seguramente, si nos vamos contándoles que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso hoy aquí